Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Qué tal, Heller? ¿Cómo va, la nata? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ya tiene más claro cómo sería esa historia, porque, bueno, la última vez que hablábamos era una especie de borrador, ahora está bastante más definido. Sí, a ver, está hace rato definido, Jorge. El tema que hoy lo demora es simplemente terminar de tener la convicción de que el sistema remoto parlamentario se banca un debate controvertido como puede ser un proyecto de esta naturaleza. Uh-huh. Hasta ahora venimos haciendo reuniones que están funcionando muy bien y donde el sistema está siendo puesto a prueba y todos estamos aprendiendo a usarlo, a cómo dar quórum, a cómo votar, a cómo utilizar, cómo firmar digitalmente un dictamen. Es decir, es todo un desafío esto, ¿no? Incluso gente con edades diferentes, gente que hay sí, jóvenes sí. Que tiene una facilidad con la tecnología notable, para otros nos resulta más complejo adaptarnos. Bueno, pero la reunión de ayer fue una reunión, yo diría, de tipo informativa, donde el presidente nos invitó a charlar, que le contemos detalles de cómo estaba el proyecto y un poco cómo pensábamos que iba a ser el recorrido. Yo digo esto porque nos cuesta asumir que el presidente tiene una actitud respetuosa del funcionamiento del los poderes y de la división de poderes y de que el poder legislativo es el que trata temas impositivos, lo cual no le impide al poder ejecutivo estar interesado en un tema y hacer un seguimiento. No, está bien, a mí me parece lógico porque es una claro. Es una ley muy muy polémica, o sea que está bien que el presidente se interese en eso. A ver, polémica, sí, pero vuelvo a repetir, es una ley que está muy acotada a un núcleo de 12.000 personas. Ahí estamos hablando, a ver, para tenerlo claro, de personas físicas que tienen tres palos. Personas físicas que tienen su declaración de bienes personales, sí. Según los valores que con los que han sido tomados esos bienes personales, los inmuebles, valor fiscal, como está la declaración de bienes personales de cualquiera de nosotros. Sí. Y que esos bienes suman hasta 3 millones de dólares. Digamos 200 millones de pesos, porque claro. 3 millones de dólares a todos nos hace más fácil hablar en dólares, pero estamos en la Argentina y tenemos que hacer un esfuerzo de hablar en pesos. Está bien. Desde hasta 200 millones de pesos para arriba, en un escalamiento que arranca en el 2% y que llega al 3,5% cuando se superan los 3.000 millones de pesos. Ok. Ese impuesto sería cobrado, perdón, Carlos, ese impuesto sería cobrado por única vez. Por única vez, así está dicho expresamente en el título. Bien. Y en el articulado, absolutamente. Aprovecho para preguntarte sobre otra cosa que también se armó toda una discusión a partir de lo de, me imagino que lo conoces, de lo de Fernanda Vallejos. Sí. Yo ahí no tengo claro cuál sería el criterio del Estado en un caso así, porque te doy un ejemplo. Lufthansa recibió del gobierno alemán 9.000 millones de euros para no quebrar, con lo cual yo supongo que eso implica también renovar cosas, comprar bienes de capital, o sea, no es que va solo a salarios. ¿Ustedes creen que la participación del Estado tiene que estar garantizada solo por ayudar en los salarios? No, pero a ver, vamos por partes, porque es linda me gusta el debate, así que es un tema que es interesante. Dale. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí, dale. ¿A vos te parece bien que el Estado subsidie a una empresa y que esa empresa, que subsidie para pagar salarios a una empresa y que esa empresa reparta dividendos o compre contado con líquidos? Obviamente, pero eso está prohibido, se modificó eso. Y claro, y entonces está resuelto. Está bien, y es más, yo te digo... Porque el problema del conflicto se plantea. Sí. ¿Cómo es la mecánica de esto, Jorge? Inicialmente el gobierno decide dar un apoyo para pagar sueldos a las pymes. Sí. Los sectores de... Creo que fue la UIA, hizo una presentación pidiendo que se extienda a todos. Está bien. Ahí, ¿sabes cuál creo yo que fue el error del gobierno? No discriminar. Porque terminaron dándole guita a sueldos de tres gambas. No, Pero el tema está que el pedido que se hace de atender a pagar, primero no es a sueldo de tres gambas porque siempre son dos salarios mínimos. No importa, pero vos esos dos salarios mínimos, si los das a un tipo que gana tres gambas... Yo estoy de acuerdo con vos, podrías haber dicho de los sueldos de tanto, pero como se está hablando de que la ayuda es a las empresas y no a las personas, porque si no cambiamos el eje de la... Mira, yo ayer en el pase con Willy Cohen y Longobardi justamente planteé esto, digo... No me parece bien, por ejemplo, que el Estado le pague los sueldos a Techint, ponele. Claro, pero menos me parecería bien. Porque yo hago un esfuerzo por no poner nombre propio, porque si no... Está bien. Forma, y trato que discutamos el concepto. Yo digo, estamos en una crisis enorme. El Estado está haciendo un esfuerzo fenomenal. Ayer... Veíamos que el déficit fiscal de este año va a ser monumental, sí, claro. por el enorme gasto público necesario y que ha salvado vida y que tiene todo un aspecto altamente positivo. Dicho eso, ese gasto tiene que estar administrado de la mejor manera posible y parece razonable que esté limitado el acceso a esos recursos a quienes no cumplen con una serie de requisitos básicos. Inicialmente era el tamaño de la empresa, pero luego ante el pedido de que se extienda, lo que se hizo es establecer una serie de limitaciones de lo que no se puede hacer si tenés el beneficio. Pasa una cosa parecida con el agro. El agro... Salió una norma que dice, para acceder a crédito a tasa subsidiada... Ah, sí, sí. Claro, para acceder a crédito a tasa subsidiada no tiene que tener un acopio mayor del 5% de la cosecha. Entonces vos tenés un problema de que una caída de las exportaciones fenomenal, que no es producto de que se cosechó menos, porque al mismo tiempo lees los informes de las cámaras del sector y te dicen que es cosecha récord, que el rinde por... Todo bien, pero bueno, los tipos no liquidan. Pero, Carlos, te voy a decir una obviedad. Los tipos no liquidan porque creen que el dólar va a seguir subiendo. Pero es un juego... Y eso, pero pará, ahí está, estaría interesante ver eso. ¿Y eso está mal? No, ¿está mal que un tipo quiera, con su laburo, ganar guita? Eso nos lleva a una discusión interesantísima, que es cuál es el límite del derecho individual frente al interés colectivo. Está bien. Es todo un debate ese. Sí, claro. Y bien de fondo, que yo no tengo inconveniente cuando quieras y tengas tiempo. Sí, está bien. Ahora no es momento porque estaríamos dos horas hablando del tema, pero en algún momento lo hablamos, sí, claro. Por eso digo, pero son debates muy interesantes porque son filosóficos, son importantes. Pero yendo a menos de eso, yo te digo, bueno, supongamos que vos tenés derecho a... Es tuyo, cosechaste y vos que no querés vender y lo querés guardar. Pero como tenés que seguir operando, venís y me pedís crédito a tasa subsidiada. Y yo te digo, no, pero ahí tenemos una contradicción de intereses. Si vos querés que yo te subsidie, sí. Vendé la cosecha, hermano. Sí. Sí, está bien. Ahora, ¿vos sabés qué se objeta? Te estoy diciendo, vendé la cosecha e ingresá las divisas. Yo te digo, yo como para contarte en principio qué es lo que creo respecto de esto, yo creo que el hecho de que ayuden a pagar salarios no alcanza para formar parte de la propiedad. Esto me parece a mí. Es muy chico para una cosa así. Si dieran más guita, yo lo podría discutir. Me parece esto. Y después una cosa, que es que esto se avisó post facto. O sea, esto lo dicen ahora y ya las empresas tomaron eso. No está bien cambiar las reglas. No está bien cambiar la regla en el medio del partido. No, pero inmediatamente la AFIP sacó una resolución complementaria dando la opción de cancelar el crédito. O sea, las empresas pueden devolver el crédito. Así es. Está bien. Y quedarse con el otro derecho que es el que tomar el crédito y le limita. Está bien. Ahora vos fijate, vos manejaste empresas toda tu vida, manejaste el Credit Corp toda tu vida. Sí, señor. Vos fijate cómo... está bien, las empresas pueden devolver el crédito, no tienen guita. Por otro lado, el gobierno les impide despedir... No, pará. Le dice, no te subsidio, tomá un crédito a tasa de mercado. Está bien, todo bien. Por ese lado. Pero también hay un punto donde están súper cercadas las empresas. Le estás diciendo, cerrá, porque se lo dice el Estado, cerrá. pagá impuestos igual. No podés despedir, o sea, no podés bajar tu nómina. Muy bien. Y no estoy diciendo, obviamente que no estoy a favor de que se despida, pero te estoy diciendo, ¿de dónde sacan la guita los tipos? Claro, pero ahora, déjame que agrande, ¿de dónde saca la guita el Estado? No, ¿cómo hacemos? Porque somos todos, el Estado no es un grupo, el Estado es la representación del interés colectivo. Estoy de acuerdo. Sí, ¿y cómo hacemos cuando, porque vos decís, la recaudación impositiva se cae porque hay menos actividad económica y además porque hay moratorias teniendo en cuenta que las empresas tienen problemas para pagar? Sí. Pero al mismo tiempo que se te cae la recaudación impositiva, te aumenta el gasto de manera exponencial, porque se te piden recursos de todos lados y estás todo bien y hay que atenderlos. Mira, es una cosa, puede sonar ilógico, yo lo vengo diciendo hace un tiempo, pero yo lo que creo que en esta circunstancia el gobierno tiene que imprimir y no pedir nada a cambio. El gobierno está imprimiendo, pero si fuera tan sencillo, voy a decir una cosa que digo en privado y ahora me voy a animar a decirla en público. Si fuera tan sencillo, la economía se resolvería con buenas imprentas. Sí, está bien, es cierto. No, y no alcanza es tan la sencillo. Entonces, imprimir para enfrentar el momento es la solución porque es la única que tenés a mano. O sea, ponerse haciendo a discutir otros temas en este momento me parece que es hasta incluso frívolo. O sea, acá está todo mal y va a estar peor. Vos lo sabés mejor que yo. Sí. Esto va a ser horrible, Carlos. O sea, los próximos meses, esto va a ser horrible. Estoy de acuerdo con vos. Y entonces, ¿cuál es la obligación de quienes administran el interés colectivo? Asistir. Tratar de que sea lo menos horrible posible. Obvio, asistir. Y dentro de ese menos horrible posible, pedirle un esfuerzo adicional a los que menos le cuesta hacer ese esfuerzo adicional. Y no lo contrario. Jorge, hay una lógica de solidaridad en esta situación horrible, donde una cosa es vivir donde vivo yo, donde vivís vos, y otra cosa es vivir en un barrio carenciado. Sí, porque decirle a la gente que mantenga el aislamiento cuando abrí la canilla y no sale agua, es un problema, ¿eh? Sí, claro. Es un problema. Por eso, tenemos algunos problemas estructurales que también dan para otra discusión muy de fondo. Si el Estado tiene que regular o no, si el Estado solo tiene que actuar ante las emergencias o para que las emergencias se puedan resolver bien, debe haber un Estado fuerte y presente permanentemente. Todas son discusiones de fondo que tal vez la pandemia nos habilita para que la podamos hacer. Sí, bueno, es cierto que la pandemia... Y dicho con la mayor amplitud, abramos la discusión, discutamos a fondo las cuestiones de fondo. La pandemia es cierto que corrió un velo y mostró lo que este país en verdad es. O sea, estamos viendo lo que esto realmente es inverso, digamos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. ¿Cuál sería la propuesta a ustedes en el caso, ponele, de esto de participación en las empresas? Con todo respeto y cuidado, ni siquiera yo he visto un proyecto. La diputada Vallejo, legítimo derecho de su ejercicio de legisladora, puede plantear la iniciativa que ella crea positiva, lógico, pertinente. Las iniciativas para prosperar requieren reunir mayorías. Y no, las únicas que prosperan son las que reúnen mayoría, acá y en la China, en cualquier lado. Si vos no tenés mayoría parlamentaria, no te alcanza ni siquiera con que tengas una gran propuesta y una gran idea. Lógico. Y sobre un mismo tema vos podés encontrar, y pasa, y por eso las comisiones tienen que trabajar, que tenés 10 propuestas, algunas parecidas y otras diferentes completamente. Perdóname, porque uno acá, y más en este laburo, vos lo sabés, se vuelve paranoico. Sí. Vos decís, y más con el encierro, vos decís que esto de Vallejo fue espontáneo, porque Vallejos, después Moroni, después Trota, da la sensación de que esto es línea. Yo le dije esto... con atención, no conozco lo que dijo Trota. Está bien, Moroni, pero yo, dijo, esto es línea. Un proyecto interesante, podríamos analizarlo, desde luego requeriría modificaciones legislativas, todo lo que dijo. Está bien, pero yo te pregunto, ¿esto es línea o esto es...? No, a ver, yo no soy el generador de la línea, pero... Ayudás un poquito. Como una propuesta que se esté debatiendo, más allá de la iniciativa que tiene todo su derecho a llevar adelante. Obvio, la diputada obvio, Vallejo. Obvio. Ahora, déjame que yo te diga otra cosa, para aumentar la polémica. Dale. ¿No te parece que deberíamos volver a discutir si los servicios públicos esenciales son un derecho humano? ¿Es razonable que los prestadores de esos servicios públicos esenciales sean empresas cuyo objetivo es ganar la mayor cantidad de guita posible? Está bien, es una discusión, sí. Digo, en su momento se dio hace 20 años, ¿no? Dar y que no los tenemos que generar desde el espanto, sino desde la necesidad de pensar. Está bien, porque resulta que ahora nos damos cuenta que el CONICET hacía falta, que no eran unos vagos becados. Uh-huh. O nos damos cuenta que no tener camas, no tener hospitales, y no tener, cuando tenés un problema tenés una situación muy difícil de resolver. Estoy de acuerdo, lo que me pregunto, Carlos, la pregunta es, ¿es este el momento, este puntual, de tener este tipo de discusiones de fondo? Yo creo que no, te digo la verdad. No. Porque no llegó el pico, porque no sabemos cómo sigue, porque va a haber después del pico tres meses de coso. Vuelvo a repetirte, Jorge. La diputada Vallejos de la Cámara, cuando tenemos reuniones presenciales, se sienta al lado mío. Yo tengo una relación cotidiana, es presidenta de la Comisión de Finanzas e integra la Comisión de Presupuesto. Tiene, como todos los 257 integrantes de la Cámara de Diputados, la iniciativa que cree conveniente. Esas iniciativas deben lograr consenso. Primero debería lograr consenso en el bloque para tener el acompañamiento necesario de una iniciativa, porque si no, no pasa de ser una expresión. Para eso tiene que discutirse. Yo te puedo decir que no es un tema que se ha discutido, entonces no es justo que estemos diciendo que esto es una iniciativa. Es una iniciativa que lanza un diputado, una diputada, y que merece ser debatida, porque te voy a decir otra cosa. Pues sabés que muchas de esas empresas tienen participación estatal hoy, ¿no? Sí, claro, por lo del ANSES, sí, sí. Claro, no es por lo del ANSES. Es porque cuando eran las AFJP... Sí, bueno, no sabía, les importaba sabía, sí, que las AFJP sean socias. Sí. Y cuando las AFJP se cambió el régimen y el régimen volvió a ser un régimen público, esas acciones que las AFJP tenían de esas grandes empresas pasaron a formar parte del patrimonio del Estado. Sí, sí. Ahora, es tan loco pensar que esas grandes empresas tienen una incidencia en la vida de los argentinos que podría ameritar que el Estado pueda tener una presencia y una participación en las decisiones que se toman. Te lo pregunto, ¿es tan loco? Mira, a mí lo que me hace ruido de eso es que el Estado a lo largo de la historia en Argentina nunca ha mostrado mucha eficiencia para manejar nada. Pero por empezar, entonces, viste, si no pueden manejar un maxi kiosco, menos van a poder manejar nada. Primero que no están hablando de manejar, sino de tener presencia. ¿Qué sé yo? Yo te digo, la Argentina tiene un gravísimo problema de formación de precios. Ahora, eso no es una cosa que la produce el Espíritu Santo. No, pero ahí tienen que funcionar los organismos de control. Yo estoy de acuerdo con eso, claro. Obvio eso. Y es lo mismo, yo te voy a decir, no, mira, yo creo que hay que cartelizar. En la Cámara de Diputados formé parte del tratamiento de una ley que permitía que el Estado pudiera intervenir en las cadenas de valor. Está bien, pero ahí es otra discusión. Porque una cosa es que el Estado investigue las empresas ganan. No es la misma. Y otra cosa es que el Estado controle la formación de precios. Claro. Jorge, ¿sabés qué pasó con esa ley? ¿Qué? Fue al archivo porque le metieron amparo y quedó ahí y nunca se pudo aplicar. Sí. Claro. Entonces, seamos equitativos en el análisis. Las grandes corporaciones no les gusta que las controlen. Obvio. Y los que asumimos representación pública a partir de la voluntad del voto popular, tenemos la obligación de pensar en mecanismos que defiendan los intereses de la gente frente a las corporaciones. Es universal. Mira, yo te voy a decir una cosa. En Estados Unidos los derechos que tienen los consumidores son enormemente más grandes que los que tienen en la Argentina. Sí, claro, muchísimo más. Claro. Pero está bien, pero también hay otro régimen económico, Carlos. Hay 30 millones de desempleados. Las empresas pagan muchísimo más impuestos que en la Argentina. Y acá hay un 40% de economía en negro que nunca nadie lo pudo arreglar, ningún gobierno. ¿Pero querés que te diga otra cosa, Jorge? Mirá, ayer estaba mostrando un gráfico yo, que no es un informe mío, lo leí, lo saqué de La Nación, del diario Igual, La Nación. Yo no te quiero dar una chicana, pero ¿sabés qué? En Estados Unidos un pibe se roba $20 y va preso 400 años. Y acá eso estamos viendo a cada día que pasa... que se diluye una vez más. Si querés hacemos esa discusión también. No, pero y vamos a hacer todo el programa nosotros. No, escuchame. Pero a mí me encanta, escuchame, hace muchos años que tenemos, la podemos hacer bien sin pelearnos. Ya lo sé, no me voy a pelear, ¿qué me voy a pelear? Yo no me quiero pelear con vos, ¿no? Está todo bien. Ya sé que no. Escucha, yo bueno. Yo no quiero pelear con vos, así que me encanta que podamos discutir al aire, bien. Es fenomenal. Está todo bien, te mando un abrazo y gracias. Otro para vos, chau. Chau, Carlos Heller, quien hablaba, diputado nacional, a la vez presidente de la Comisión de Presupuesto.